El fin de semana pasado se realizó en la ciudad de Buenos Aires el encuentro de radios comunitarias y salud mental en la ex ESMA. Radio Panamericana estuvo presente y en este caso hablamos con Leo, quien participó activamente y nos cuenta cómo vivió la experiencia de este encuentro. Hola a todo el programa y a la audiencia del programa de ustedes. Bueno, mi nombre es Leo y soy el conductor de Tardes Nuestra, un programa que de Rosario y hace 18 años que está en la misma FM comunitaria que es la Aire Libre, y yo hace 9 años que estoy en la conducción del programa. Bueno, vinimos acá, teníamos muchas ganas de conocer a toda la gente en este encuentro federal de comunicadores y comunicadoras de radio y salud mental. Bueno, teníamos muchas ganas de conocer a gente tanto de todas las provincias como se dio en este encuentro federal, y vinimos, nosotros nos tuvimos en el panel de experiencia y desafío. Bueno, el desafío era conocer a las personas, y nuestra experiencia vinimos no desde aportar el saber que la sabemos todas, sino de venir a formar lazos de amistad, lazos de comprensión y lazos de colaboración, como nosotros podemos colaborar con tu programa y con los programas de los otros compañeros de toda la provincia. Bueno, Leo, contanos en primera instancia más o menos qué hacen en tu programa. Nosotros tenemos varias secciones, es heterogéneo nuestro programa porque tiene varias secciones. Podemos hablar desde fútbol y deportes hasta diversidad sexual, hablar de extraterrestre, hablar de ecología. Yo también soy abogado y tenemos un consultorio jurídico hace 9 años que está en el consultorio jurídico en el programa, y asesoramos a los usuarios mentales en cuanto al derecho, cómo obtener una pensión, cómo determinar su medicación y todos consejos que hacen al tratamiento de las personas usuarias de salud mental. Bueno, después de la pandemia, el tema de la salud mental empezó a estar más en agenda, y sabíamos que en Farco había experiencias, en Río Negro, que es una provincia pionera en lo que es el proceso de desmanicomialización. Ya veníamos trabajando también en lo que era radio comunitaria, con los equipos de salud de los hospitales y equipos de salud mental. Pero empezamos a hacer un relevamiento, y ahí en una semana nos encontramos, tiramos un mensaje en el grupo WhatsApp, y ahí en una semana 20 experiencias de las radios socias empezaron a decir: aquí estamos haciendo esto. Escuchamos a Cristina Cabral por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A continuación, contamos con la voz de Martín Taramasco, director de Asistencia de Salud Mental y Consumos Problemáticos, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De alguna manera, esa ley tan importante que mencionaban, ya promulgada hace 12 años, la Ley Nacional de Salud Mental, es casi, digamos, hoy para nuestra gestión, como un programa de gestión, generar los recursos y los procesos políticos necesarios para la plena implementación de esa ley, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, como mascarón de proa de todo este proceso y este laburo y esta militancia, está la transformación de los 4 neuropsiquiátricos que tenemos en la provincia, para cerrar los manicomios, como se dice, que no significa cerrar esos hospitales, sino significa transformarlos para terminar con las prácticas manicomiales, vulneradoras de derechos. Múltiples situaciones donde intervenimos por el maltrato y por la forma de menoscabo y humillante que se trata las situaciones que aparecen por incumplimientos que no son de responsabilidad de las personas, pero que aparecen en los diarios o en los canales, que se habla gratuitamente con una impunidad que no tiene todavía el derecho a réplica que debe de tener. Nos debemos una política de comunicación mucho más intensa, y para poder entonces instalar este paradigma como efectivamente es y con el respeto a la dignidad que nos merecemos como Estado. María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental. Por último, contamos con el reporte de la asistente social Pato, de la Radio Andamios, de Luján. Bueno, acá estoy en la ex-ESMA, en el encuentro de radios comunitarias en derechos humanos y salud mental que se desarrolló ayer y hoy. Y estoy con Richard. ¿Te presentás, Richard? Sí, cómo no. Mi nombre es Richard, soy de Rosario. Pertenezco al grupo de la gente que es usuaria del Centro Cultural Gomecito. Ahí hay talleres de teatro, talleres de escritura, talleres de color verde, que se hacen plantines, plantas, se multiplican semillas, se venden a la comunidad. El Centro Cultural está inserto en la manzana donde está el Hospital Agudo Ávila, la Escuela de Enfermería y el PAIDO. Y la parte de fonoaudiología, o sea, está inmerso dentro del ámbito de la universidad, está la Facultad de Farmacología, Medicina, es todo son tres o cuatro manzanas, cinco odontología también, y bueno, es todo un espacio cultural y diverso donde se ve pasar mucha gente y que integra el Gomecito como un lugar cultural. ¿Qué te trajo a la jornada, a estos dos días de encuentro entre radios, comunicación, salud mental? ¿Qué te trajo por acá? Bueno, en el Centro Cultural Gomecito funciona una radio que se llama Tardes Nuestras, el programa, que hace ya 17 años que está y hace 9 que lo conduce un compañero, que es Leo. Y bueno, y me invitaron a participar hace dos encuentros para charlar sobre diversidad sexual. Y estaba como suplente, y se fueron cayendo y me dicen, bueno, ¿tenés documentos? Sí, ¿tenés DNI? Dámelo y dame tu teléfono. Y me hallé de una noche para la otra subiendo en una camioneta que me traía acá y acá estoy. Bueno, fluyendo. ¿Y qué te pareció el encuentro? No, hermoso, porque se pudo hablar de un montón de cosas, de distintos abordajes, de distintas temáticas, de la visibilización de la locura, de la integración, de la no discriminación, de tomar al loco como parte de una sociedad donde el loco no es peligroso, el loco solamente es loco y nada más. Así que no, muy bueno. Y los talleres, excelentes. Muchísimas gracias, Richard. Si algún día andas por Luján, te invitamos ahí a la radio del Centro Comunitario Andamios. Cómo no, mucho gusto. Bueno, saludos ahí al Centro Cultural Gomecito. Gomecito, un saludo Rosario para ellos. Gracias. Gracias. Chau. Bueno, acá seguimos con las entrevistas y estoy con Andrea. Andrea, contanos un poco de vos. Hola, ¿cómo te va? Sí, yo soy de acá del barrio de Urquiza. Me acerqué a radios comunitarias porque yo pertenezco y asisto al Hospital Piñero, que también hacemos radio para inclusión social, de discapacidad, la salud mental, y hacemos radio con mi coordinador Gabriel Abramodici. Y bueno, y hacemos nos contactamos con los oyentes a través de la radio y bueno, y nos hacemos conocida por el Piñero. ¿Qué te trajo por acá por la jornada? ¿Cómo va eso, digamos? La jornada la conocí por Gabriel, porque él supo dar la propuesta, nos dijo que acá había jornadas de talleres que no conocíamos, que seguramente frecuentemente vendrá. Y bueno, y nos propuso al grupo, a mí, pero en este caso vine yo, nos propuso asistir y bueno, y darnos a conocer. Bien, ¿qué te pareció la jornada? Ay, maravillosa, porque nos enseñó el aspecto de las radios, cómo expresarnos, cómo realizar una radio, cómo ejercer una radio y tomar dominio sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. En este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, creemos que es fundamental visibilizar el tratamiento y la problemática social que representa este tema hoy a la hora de pensar el derecho a la comunicación. Son las organizaciones sociales y comunitarias las que, a través de sus espacios de inserción social, como lo son los centros culturales y las radios locales, las que pueden acompañar estos procesos de manera colectiva. Informó Julieta Arancio y María Belén Musacchio. Otra tequina, otra cilito, amancuca, panda, alchil.